quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la puso a buscar. Se cerró sola su cuarto. Llore solo.